Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa, el número 409 de La Otra Oreja. Un programa de radio musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Bueno, lo hacemos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York y emitido desde Radio de la Azotea gracias a la operación psicotécnica y anticovideica de Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Lara también está, sí, no me olvidé. Hola, Edu. Hola. Nashman. Bien, hola, Lara. Que te salga lindo tu programa. Gracias, te vas. Te vas, me dejas. Abuelo. Hola, Río. ¿Qué haces por acá? En el estudio. Ah, bueno, está bien. Está bien. Sí, eso es. Perfectamente, podemos empezar. ¿Más audios me mandás? Bien, perfecto. ¿Podemos empezar el programa entonces? ¿Van a elegir? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Van a elegir? Bueno, está bien, si vos lo decís. ¿Empezamos el programa 409 de La Otra Oreja? Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Vamos a presentar unos temas de un folclorista argentino, folclorista le dicen. Bueno, su raíz es folclórica. Un jujeño, un tipo bárbaro con su guitarra estuvo varias veces en la ronda de Plaza de Mayo, con las madres, línea fundadora, estuvo incluso festejando los aniversarios. Un tipo sin vueltas. Vamos a escuchar una zamba maravillosa. A pesar de la megaminería, contra la que él también lucha. Zamba de los mineros. Bruno Arias, por La Otra Oreja. Thank you.

con hombres a su encuentro, Atahualpa, Montezuma, Viltipoco, ya de aquel tiempo, cuando América era un pueblo con su propia tierra. Blanca y la masacre negra, cuando América era un pueblo con su propia leyenda, cuando América era un fuego, sangró su pueblo, la espada y la cruz, expandieron su reino. Cuando América era un fuego, sangró su pueblo, la espada y la cruz, expandieron su reino. ¿Sabés lo que fueron los apagones? La noche del apagón en Ledesma, en Jujuy, en el Libertador General San Martín, una localidad que está muy cerca de Calilegua. Bueno, ahí hace 45 años la empresa de los Blaquier, ¿sí? Los dueños del ingenio Ledesma, de los jugos, del azúcar Ledesma. Bueno, en sus propios vehículos la gendarmería secuestraba a la gente. Hubo 300 secuestros, de los cuales 30 de los secuestrados continúan desaparecidos. Bueno, en el ingenio Ledesma, que sigue siendo un feudo, bueno, a partir de esas noches, que el epicentro fue el 20 de julio del 76, en el norte de Argentina, y bueno, a 45 años se recuerda. Muchas veces hemos ido a Jujuy. Muchas veces, incluso hace como 25 años, con mis hijos muy chiquitos, a Ledesma, a caminar desde el Libertador General San Martín, ahí la cuna de Orteguita para los futboleros, hasta de Calilegua a Libertador General San Martín. Y cómo nos hubiera gustado, como lo hicimos en otras veces, seguir bailando con Olga Aredes. Olga Aredes no caminó estas calles. Y Bruno Arias, otro jujeño,

Jorge de Villa Crespo nos dice: lo bueno de que Blaquier sea juzgado es que se abre un importante campo para que todos los civiles que apoyaron a la dictadura de Videla, Massera y compañía vayan presos. A donde vayan los iremos a buscar. Ana Laura dice que Bruno Arias, amiguísimos de mi mami, dice Ana Laura. Miguel Santos González dice: volveremos a bailar, marchar y a seguir peleando por el juicio y castigo. Claro que sí, este jueves se hace una movida en Plaza de Mayo mostrando las fotos de las distintas movilizaciones que se hicieron desde Buenos Aires hacia Jujuy. Está escuchando Horacio, Carmen desde la Patagonia Rebelde, María Laura, Andrea, Santiago, El Chusa. Bueno, hay muchos escuchando, Susan, el Indio Vértiz también, Marina. Bueno, hay muchos oyentes que nos saludan. Yo no veo. Claro, ¿no te explicamos? ¿No te explicamos que radio no se ve? Bueno, la radio no se ve. ¿Por qué? Porque se escucha. No tiene cámara. ¿Sí? Bueno, sí. Bien, ya entendimos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Ya, ¿van a decir? ¿Qué? De para viajar a Bubi, a mi abuelo, les voy a decir de hola. Claro, a tu abuelo decirle hola, ya lo dijiste, ¿no? Río, bien, bien. Mónica Huchansky también está escuchando el programa. Hay muchos oyentes. Y ahora vamos a, con esta cortina de La Otra Oreja latinoamericana, vamos a cruzar a Chile. Vamos a cruzar a Chile a escuchar un grupo Conspiración. Ah, perdón, volvemos al Ingenio Ledesma. Hay una película altamente recomendable que técnicamente, bueno, fue hecha hace muchos años. Técnicamente uno puede decir, es una película vieja, pero es maravillosa. Diablo, Familia y Propiedad. Diablo, Familia y Propiedad, algo de los crímenes del Ingenio Ledesma. Empieza con un antropólogo. Es muy, muy, muy interesante. Diablo, Familia y Propiedad, de Fernando Krishmar, un peliculón del en la cual estuvimos, bueno, fuimos testigos de la filmación, y en esa filmación le hacen un reportaje a Nelly Arrieta de Blaquier, que es espectacular. A la salida del programa de Mirta Legrand, maravillosa entrevista, ¿eh? Ahí muestra el cinismo más perverso de estos tipos, ¿no? De los patrones, de los feudales. Cuando uno dice que el capitalismo mata, bueno, ahí está. Volvemos a Chile. Conspiración, este grupo que trae unas rebeldías. Conspiraciones, la S, que es un signo de pesos. Conspiración, termina en Z. Vamos a escuchar Cesantía. La víbora del amar, hoy me toca trabajar. Desde que estaba bien chavito, ya no pude estudiar. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, siempre me matan. En esta época de vacas flacas, con poca plata en los bolsillos, camino por la bola con la compañía de los míos. Cabros sencillos, que descubrimos que los ricos son dos vampiros con colmillos, sí o no. Este modelo económico solo favorece a una clase, y no es la nuestra. Los dueños de riqueza incalculable, los peces grandes, los chupasangre, los principales responsables de nuestra pobreza interminable, son los culpables de esta miseria. Y por si acá contratan vacas con placa, piensan